la hora del regreso. 5:02 p.m. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Soy Nicky Cuervo, acompañándolos en esta tarde, haciendo la estadía en casa diferente, una manera diferente de estar en casa, con la actualización de la información más importante de lo que sucede a esta hora en España y en el mundo, y vamos actualizando información aquí en la hora del regreso. Voy a ir con el informe, el boletín de tráfico a esta hora. Conectamos con la Dirección General de Tráfico a esta hora para ver qué es lo que sucede en las carreteras de España en ya nuestro quinto día de confinamiento en casa. Como siempre, ayudando y compartiendo la idea del teletrabajo, Cautiva Radio pues lo emitimos desde casa. Bueno, aquí vamos con el boletín informativo, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, a esta hora pendientes de dos accidentes. El primero en Álava, en la AP68 en Urkabustaiz, en sentido Bilbao. Otro en Castellón, en la AP7 dificulta la zona de Almenara hacia Castellón de la Plana. Y en Sevilla, tráfico lento de entrada a la capital hispalense por la A376 en Alcalá de Guadaira. Les recordamos además que en cumplimiento de este estado de alarma solo pueden realizar desplazamientos aquellos que sean totalmente justificados e imprescindibles. El resto, luchamos en casa. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5:04 p.m. Angela Merkel y sobre el coronavirus y su opinión en declaraciones que tuvo ayer. Información de la Deutsche Welle. Es ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander... Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esas eran las declaraciones de Angela Merkel en el día de ayer, y hablaba de que Alemania afronta la peor situación con el coronavirus. Y estaba informando acerca pues de lo que enfrenta Europa en este momento, y hablaba de la situación y dice que es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Dice que la crisis está abierta por la pandemia del coronavirus en Alemania y que es la más seria que afronta el país desde la Segunda Guerra Mundial. Según la canciller Angela Merkel, que ha apelado a responsabilidad y disciplina de la ciudadanía, porque los que mueren por esta causa son padres, madres, abuelas, miembros de una comunidad en la que cada vida importa. Es una alocución televisada, la primera en más de 15 años de gobierno, que no se produce con motivo de la Navidad en Alemania. Bueno, 5:07 p.m, avanzamos con la información más importante de España y del mundo. COVID-19, medidas inéditas en la Unión Europea. Información de la Deutsche Welle. El ejército francés se prepara para trasladar a los pacientes en estado crítico a instalaciones militares. Estos aviones se utilizan para evacuar a los soldados de las zonas de conflicto. Pero ahora despegan para luchar contra lo que su presidente ha calificado de guerra de salud pública. Los hospitales del este del país están al límite. Francia ha impuesto un estricto confinamiento después de que se dispararan los contagios. Las restricciones en las fronteras intracomunitarias han provocado atascos kilométricos entre quienes se desplazan a diario. En la frontera entre Alemania y Polonia, algunos han tenido que esperar más de 24 horas en sus vehículos. Tardamos casi 3 horas para avanzar 2 kilómetros por la autopista. Aquí en la A12 hay una cola de 40 kilómetros. Es catastrófico. Los camiones polacos han formado 3 filas. Increíble. Para los autos polacos la frontera está abierta, pero los autos con matrícula alemana no pueden entrar. Carreteras abarrotadas y aeropuertos vacíos. En el de Frankfurt, la policía controla a miles de pasajeros no comunitarios que intentan entrar a suelo europeo. Tendremos que enviar de vuelta a más pasajeros de lo habitual. Estas personas pueden esperar en la zona de tránsito, comer y beber algo, y preferiblemente regresar en los mismos vuelos que llegaron. Es la nueva normalidad. Bélgica es el último estado en poner a todo el país en cuarentena. Tiempos muy difíciles para los ancianos, el grupo de mayor riesgo. Esta cadena de supermercados ha dedicado su primera hora de apertura exclusivamente a los ancianos, un acto de solidaridad en tiempos convulsos. Alberto Fernández tiene más información para nosotros desde Bruselas. Alberto, la Unión Europea ha restringido el acceso a sus fronteras exteriores, pero hay varios países que están cerrando sus fronteras internas, es decir, están prohibiendo la entrada de ciudadanos europeos a sus territorios. ¿Está de acuerdo Bruselas con esta medida aplicada de manera unilateral? Situación excepcional y medidas absolutamente inéditas en la Unión Europea. Hablábamos de esa restricción para acceder a territorio europeo desde fuera, pero también, como decías, hay hasta 10 países al menos que han notificado ya a la Comisión Europea el cierre de sus fronteras internas e incluso se espera que alguno más lo haga a lo largo de las próximas horas. La Comisión Europea tiene 2 comentarios importantes al respecto. El primero es que no aconseja tomar esta medida entre fronteras internas. Dicen desde la Comisión que el virus no entiende de fronteras y que lo que habría que hacer sería más bien tomar las mismas medidas en unos países y en otros. Pero sobre todo una segunda medida de calado, ya que es legal en esta situación de urgencia que los Estados europeos cierren sus fronteras internas, la Comisión pide al menos que se despeje de alguna manera un carril verde, así lo ha denominado, un carril de emergencia para aquellas mercancías y aquellos bienes más urgentes, por ejemplo, dispositivos médicos y también de cara a la alimentación, además de facilitar el tránsito para todos los trabajadores transfronterizos. Bueno, no solo en las fronteras. Hasta ahora vemos cómo cada país está tomando medidas diferentes para hacer frente al coronavirus. España, por ejemplo, ha sido bastante estricta en sus medidas, pero no tanto Bélgica. ¿Cuál es la situación allí y por qué todos los miembros de la Unión Europea están actuando por su cuenta? Sí, Bélgica ha optado por una vía intermedia. Ya el viernes pasado tomaba una primera serie de restricciones, cerrando, por ejemplo, bares, también restaurantes. Sin embargo, desde este mediodía se ha impuesto un confinamiento, pero digamos más ligero que en otros países, porque sí que se permite salir a la calle, eso sí, solamente de uno en uno, como mucho con una persona que viva bajo nuestro mismo techo o también con un amigo. Pero incluso el gobierno le dice a la gente que salga a la calle, que salga a tomar el aire, a caminar, a pasear, a correr o incluso a montar en bicicleta, medidas que no se han tomado en otros países. Lo cierto es que cada Estado de la Unión Europea toma medidas diferentes. Cada país tiene la potestad de tomar las medidas sanitarias que estime oportuna, pero desde Bruselas se quiere hacer un trabajo de coordinación, sobre todo en las más importantes, las más urgentes, todas las que afectan a dispositivos médicos y sanitarios y también las medidas económicas de choque para tratar de que el impacto sea el menor posible en la economía europea. Muchísimas gracias, Alberto Fernández, desde Bruselas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 13 minutos. La simbiología soviética se resiste a morir. Información de Agencia EFE. La simbología soviética se resiste a desaparecer en Georgia, la patria del dictador comunista Iósif Stalin. Ello pese a que desde hace 10 años está prohibida por el Acta de la Libertad que la equiparó con los símbolos nazis. El debate sobre este asunto se ha reavivado con la proximidad del 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, una efeméride que los comunistas georgianos aprovechan para intentar rescatar la figura de Stalin como el gran vencedor en esa conflagración. Las hoces y los martillos y el escudo soviético siguen presentes en alguna cafetería o en las barandas de hierro del principal puente sobre el Kura, el río que divide en dos Tiflis la capital georgiana. Tendido en 1885, llevó el nombre de Stalin hasta mediados de los años 50 del siglo pasado, y en 1990 recibió el nombre del poeta Galaktion Tabitze, represaliado por el dictador. También irritan a los detractores los medios relieves que todavía ostentan dos edificios de la arquitectura clásica de la época comunista, situados en el centro de la ciudad como la sede del Parlamento de Georgia y el Hotel Bitmore. Mientras en Gori, la ciudad natal de Stalin, los comunistas quieren volver a instalar la estatua del dictador. Sin embargo, son muchos los que no olvidan que solo entre 1937 y 1938, cerca de 3.600 georgianos fueron asesinados. Y según estimaciones de los historiadores, entre 1921 y 1953, año de la muerte de Stalin, decenas de miles de georgianos cayeron víctimas de la maquinaria represiva soviética. Más allá del Estado, los detractores de los nostálgicos son las nuevas generaciones que miran mucho más hacia Europa que hacia Moscú. Son varias las organizaciones juveniles que libran una verdadera batalla por eliminar todo vestigio soviético del paisaje urbano. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 15 minutos. Primer día sin contagios en Wuhan. Información de Euronews. Wuhan consigue lo que hace solo unas semanas parecía una quimera. La ciudad china, epicentro de la pandemia, ha logrado por primera vez este jueves que no se produjera ningún contagio desde que se detectara por primera vez el coronavirus en diciembre. Sí que se han registrado 34 casos del exterior, principalmente procedentes de España y el Reino Unido. Los 11 millones de habitantes están obligados a permanecer confinados en sus casas y los trabajadores, en los diferentes ámbitos, no pueden relajarse. Cuando se vuelve a Tianjin hay que descansar bien antes de volver a la batalla contra la epidemia. Nuestra misión no ha terminado completamente todavía. En Wuhan quedan todavía algo más de 2.200 casos con COVID-19. La mayoría de los más de 80.000 infectados y más de 3.000 muertos en todo el país pertenecen a esta urbe. Los científicos chinos han descartado que el coronavirus pueda convertirse en una enfermedad estacional o regresar de forma más agresiva. En Cautiva Radio, la hora del regreso. 5:18 p.m. Vamos con el avance informativo de la voz de los Estados Unidos de América. Desde Washington, Henry Llanos. Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La ley de producción de defensa permite al presidente ordenar la producción de productos necesarios para la defensa de Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, insta hoy jueves al presidente Donald Trump a acelerar la producción masiva de equipos médicos de protección contra la epidemia del coronavirus. Pelosi mencionó que el presidente puede hacer uso de la ley de producción de defensa para ordenar la fabricación de estos equipos que escasean en todo el país. Y las autoridades en Estados Unidos y Europa aprueban nuevas medidas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Nos informa Luis Alberto Facal. A medida que las cuarentenas y los cierres de emergencia por la pandemia de coronavirus obligan a gran parte de Estados Unidos y Europa a quedarse en casa, el miércoles Trump dijo que aprobará ayuda para la creación de suministros médicos y anunció el despliegue de dos barcos hospitales de la Marina. Invocaremos la ley de la defensa de la producción. La semana pasada firmé una declaración de emergencia que activó la Coordinación de Respuesta Nacional de FEMA. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. ¿Qué tan peligroso es el COVID-19? 80% de los casos son leves. Las personas jóvenes y sanas tienen bajo riesgo. Los ancianos y las personas con problemas de salud graves corren el riesgo de morir. Si tienen tos, fiebre y falta de aliento, comuníquese con un médico y manténgase alejado de otras personas. Para obtener más información, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int. Este es un avance informativo de la Voz de América. La emergencia sanitaria por el COVID-19 podría ampliar el mandato de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Nos informa Fabiola Chambi. En medio de la crisis por la propagación del COVID-19, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia mantiene su cronograma de actividades rumbo a los comicios generales del 3 de mayo. Sin embargo, surgen posiciones para que se considere una postergación. El abogado constitucionalista José Antonio Rivera. La ley que dispone la ampliación de mandato no puso una fecha, sino establece hasta la elección, posesión de nuevo presidente. Eso permite seguir posponiendo la fecha de la selección. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El mes pasado Wuhan estaba sobrepasada por miles de casos nuevos de coronavirus cada día, pero en un cambio drástico que subraya cuánto se ha desplazado el epicentro del brote hacia Europa y Estados Unidos, las autoridades chinas informaron que la ciudad y la provincia que la rodea no tenían casos nuevos que reportar. Esta noticia ha ofrecido un atisbo de esperanza para el resto del mundo en la lucha contra el virus y este fue un avance informativo de la Voz de América. Estás escuchando Cautiva Radio 91.9 FM. Y todo lo que se diga en la creciente progresión del coronavirus en el mundo genera polémica. Y es que precisamente los recientes dichos de la actriz Vanessa Hudgens, célebre por su participación en High School Musical, quien a través de un video se quejó de la cuarentena preventiva por el coronavirus y aseguró que era inevitable que la gente muriera. Sí, hasta julio suena como un montón de tontería, comentó al inicio de la secuencia, difundida a través de una story en su perfil en Instagram. Lo siento, es un virus, lo entiendo, lo respeto, pero al mismo tiempo incluso si todo el mundo lo tiene, si la gente va a morir, lo cual es terrible, pero inevitable. Yo no sé, sabe, tal vez no debería estar haciendo esto ahora, agregó la actriz Vanessa Hudgens. Y es que estos dichos de Hudgens de inmediato fueron criticados por sus seguidores, quienes la acusaron de egoísta, indolente y de desinformar mediante su vitrina. Y un día después del desafortunado mensaje en redes sociales, la estadounidense volvió a referirse a la pandemia y aseguró que sus frases estaban fuera de contexto. Afortunadamente, alcanzó a rectificar para que las redes no reventaran en contra de sus palabras. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Y en medio de esta encrucijada de noticias de parte de todo el mundo con respecto al coronavirus, también se habla de ciertos elementos que han sido utilizados y se utilizan y que su uso se ha disparado ostensiblemente. Y es precisamente las plataformas como Netflix, Amazon, Disney, HBO, que hacen y que desea el presidente de México que se haga su contenido en un 30% en México. Y es que al respecto, los cineastas destacan la necesidad de que un porcentaje del contenido en las plataformas sea mexicano. Actualmente, recordemos que Netflix representa solo un 1.75%, en Amazon es el 0.4%. Y El Club de Cuervos fue la primera producción original de Netflix en México. Además, las plataformas digitales como Netflix y Amazon Prime Video pagan impuestos en México y un 30% de su contenido disponible debería ser creado por productores y realizadores nacionales e independientes, que es un tema que ha saltado a la palestra en estos momentos. Actualmente, las plataformas no pagan por utilizar la banda ancha, tampoco pagan impuestos, pues sus oficinas se encuentran en Estados Unidos de América, que es donde pagan todos sus impuestos. Amazon Prime Video, con alrededor de 2.500 producciones en su lista, apenas sobrepasa las 10 producciones mexicanas, incluyendo El Laberinto del Fauno y ¿Qué culpa tiene el niño?, además de producciones propias como Un extraño enemigo y Diablo Guardián. Y el conteo fue realizado por el Universal en las dos plataformas, las cuales por política mundial no dan cifra alguna, incluyendo las visualizaciones que tienen sus películas o series. Y es que todo el gobierno que tenga un proyecto propio de nación debe intervenir para garantizar el acceso de ciudadanos a la producción local, ya que de otra forma podrían tener solo material extranjero. Estas fueron las palabras de Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico, y quien se ha referido al tema para que se produzca muchísimo más producción en México. Y en Europa ya se tomaron medidas a Netflix. Se le pidió que en su catálogo haya 30% de producciones europeas independientes y estar representadas en su algoritmo. En Reino Unido y Brasil se plantea además un nuevo régimen impositivo, sobresaliendo que una cuota se destine a un fondo de inversión para producción local. El año pasado, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Cinematografía, se produjeron 184 títulos y se estrenaron en salas 101, entre documentales y ficciones. Y con la producción, tanto Netflix como Amazon Prime Video ya producen en México. Y Netflix anunció en febrero pasado que tendrá oficinas locales y que cuenta con una carrera de 50 proyectos nacionales mexicanos en diversos estatus. Parece ser que al fin han reaccionado para producir en sitios diferentes a Estados Unidos y generar ingresos al país. Recuerda también que en Colombia, para seguir siendo un bastión de producción extranjera, se ofrece una devolución o contraprestación del 40% de gastos realizados para películas parcial o totalmente rodadas en ese país y del 20% en los gastos hechos en servicios logísticos como hostelería, alimentación y transporte. Así que señala la necesidad de trabajar conjuntamente Hacienda, Cultura, Economía y Profeco y la Subsecretaría de Altas Tecnologías de la Comunicación e Información en México, quienes se han referido a este tema. Y en marzo pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe consideró que México obtendría ingresos fiscales de 178.800 millones de dólares al año si se cobra el IVA a los servicios digitales y se grababa con 3% los servicios de intermediación de plataformas multilaterales como lo son Uber y Netflix. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cuando se buscan métodos y formas de poder contener el avance y la progresión de la epidemia del coronavirus, vemos algunas ciudades que quizá ya lo han realizado y lo han logrado en cierta proporción. Y estas son Singapur, Taiwán y Hong Kong, que son ejemplos de rapidez y efectividad para combatir el virus nacido en China el noviembre pasado. Y es que personas observan el horizonte de Hong Kong en el área de Tsim Sha Tsui mientras usan máscaras. Y es que a medida que las naciones occidentales tratan de luchar con la propagación del coronavirus y con incendios forestales, la estrategia de Singapur de moverse rápidamente para localizar y probar casos sospechosos proporciona un modelo para mantener a raya la epidemia, incluso si no puede eliminar por completo las infecciones. Lan Qifi, de New York Times. Personas observan el horizonte de Hong Kong en el área de Tsim Sha y tratan de controlar y en 2 horas, con un método rápido que tienen los equipos médicos de Singapur, descubren los primeros detalles de cómo sus pacientes contrajeron el coronavirus y qué personas pueden infectar adicionalmente. Mientras las naciones de Occidente enfrentan esta propagación, Singapur sigue en esta tarea, una tarea rápida y efectiva para traer y tratar de controlar mucho más rápido el coronavirus entre sus personas. Recordemos que junto con Taiwán y Hong Kong, que cuentan con estrategias exitosas y parecidas, al menos hasta el momento, para combatir una pandemia que ha infectado a más de 222.642 personas y ha cobrado la vida de al menos, como mínimo, 9.115 en todo el mundo. Y a pesar de haber registrado los primeros casos del virus hace meses, estas 3 sociedades asiáticas han detectado apenas un puñado de muertes y relativamente pocos casos, aunque siguen enfrentando riesgos, pues la gente que proviene de focos nacientes de infección en Estados Unidos, Europa y cualquier otra parte del mundo, transportan el virus para todas partes. Pero recordemos que fue en China donde se inició la propagación de este virus, y en Singapur tomaron rápidamente las medidas, y la información que se tiene sobre los lugares donde viven, trabajan y juegan los pacientes, se divulga rápidamente en línea y esto permite que los demás se protejan. Además, los contactos cercanos de los pacientes son sometidos a una cuarentena para limitar la propagación. Esta semana, precisamente, el gobierno de Hong Kong, de Singapur más exactamente, fortaleció aún más sus fronteras para protegerse en contra de una nueva ola de infecciones importadas. Desafortunadamente, el movimiento de las personas entre ciudades genera complicaciones para su control. Y además, los sistemas de monitoreo en Singapur, Taiwán y Hong Kong fueron perfeccionados a lo largo de varios años después de haber tenido fallas para detener otro brote peligroso, el SARS, que hace 17 años lo tuvieron y les afectó muchísimo. Estados Unidos disolvió su unidad de respuesta pandémica en 2018, y en los primeros días del brote, Singapur fue muy susceptible a una gran población de China continental que llegó durante las festividades del Año Nuevo Chino. El Reino Unido ha tardado en anunciarlo, pero finalmente se suma al cierre de escuelas y universidades. A partir de este viernes, el coronavirus paraliza las clases en el país. Boris Johnson, que ha sido muy criticado por la falta de medidas, abandona su enfoque de mitigación después de que los expertos asegurasen que esto podría conllevar hasta 250.000 muertes y millones de infectados. Por supuesto, la gente debe tomar sus propias decisiones. Creo, como he dicho, en la libertad de cada uno, pero no cabe duda de que estas decisiones son muy importantes en nuestra vida diaria. Alemania contabiliza unos 12.000 casos confirmados. La canciller Angela Merkel afirmaba en un discurso que este era el mayor desafío al que se había enfrentado el país desde la Segunda Guerra Mundial. Además, expresaba su confianza en los investigadores que trabajan a contrarreloj para encontrar una cura a la enfermedad. Francia, que cuenta con más de 9.000 contagios por coronavirus, está inmersa en controles policiales para asegurar que se cumplan las restricciones que entraron en vigor este martes. El gobierno francés, por el momento, no descarta imponer nuevas medidas más estrictas. La verdad es que a día de hoy no conocemos todos los pasos que tendremos que dar para contener el virus en nuestro país. Por lo tanto, el gobierno va a pedir al Parlamento que lo autorice para tomar medidas por ordenanza en muchas áreas. Uno de los últimos países europeos en declarar el estado de emergencia ha sido Portugal, que por ahora solo tiene unos 600 casos confirmados por coronavirus. España amanece un día más así, con las calles vacías. Este miércoles el rey Felipe dio un discurso para pedir fuerza y unidad a los ciudadanos. Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la realidad nos pone a prueba de una manera difícil, dolorosa e incluso extrema. momentos en los que se ponen a prueba los valores de una sociedad y la capacidad misma de un Estado. En Italia, con casi 36.000 casos confirmados, las autoridades están preocupadas por la posibilidad de que pronto se registren más muertes por el virus que en China. Uno de los factores que explican estas cifras es que el país cuenta con una de las poblaciones con más personas mayores de toda Europa. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5:33 PM, y vamos a escuchar esta canción que hace parte del próximo álbum de estudio Hyperspace, o el más reciente álbum de estudio de Beck, que ha estrenado esta canción. Es lo nuevo de este grupo estadounidense que lleva el nombre Dark Places y llega acompañado de un video lyric de Eddie Obran, después de otros adelantos como Psy Lightning y Hyper Life. Vamos con este Dark Places, Beck. Música nueva, música de estreno en la hora del regreso. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, 5 de la tarde, 39 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Alarma en la Unión Europea ante el cierre de las fábricas. Información de Euronews. Las fronteras se cierran una tras otra a medida que el coronavirus avanza. Esta es la situación que se creó en Polonia después de que el pasado viernes decidiera cortar el tráfico. Y en Bruselas hay preocupación. Consideran que la libre circulación de mercancías es esencial para hacer frente a la crisis. He mantenido varias conversaciones telefónicas con el primer ministro de Polonia y ha sido bueno escuchar. Y ha dicho a los Estados miembros que están trabajando en este momento y, en primer lugar, en una vía rápida, en la apertura de un corredor que es importante para los camiones y que están trabajando duro. Polonia no es un caso único. Al menos 10 países han introducido controles fronterizos. Y para hacer frente a la situación, la Unión Europea ha decidido cerrar sus fronteras exteriores por primera vez en su historia. El objetivo es limitar la entrada del coronavirus y así, con más garantías, convencer a los países para que renuncien a los controles en las fronteras internas. Pero el sector del transporte tiene otro problema. Los camioneros también son víctimas del coronavirus. La semana pasada tuvimos que repatriar a un conductor desde Italia, explica un transportista húngaro. Se supone que deberíamos cambiar de conductores este fin de semana, pero 5 de ellos ya nos han hecho saber que no tienen la intención de trabajar mientras dure la epidemia. Creo que a partir de la próxima semana, la mitad de la flota se detendrá debido a la falta de conductores. Hasta ahora, el coronavirus ha puesto a prueba los sistemas sanitarios, pero el cierre de las fronteras podría dejar a algunos países sin equipos médicos, pero también sin otros bienes de primera necesidad. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 5 de la tarde, 41 minutos. El BCE anuncia un programa de compra de deudas. Información de Euronews. El Banco Central Europeo da un paso al frente en la batalla contra el coronavirus. Este miércoles anunció un programa de compra de bonos de 750 mil millones de euros para contrarrestar el impacto de la pandemia para su política monetaria. Christine Lagarde, presidenta de la entidad, dijo que se realizarán adquisiciones de todas las categorías de activos elegibles y que su mandato hará todo lo necesario para paliar estos tiempos extraordinariamente difíciles. La crítica coyuntura ha obligado al Congreso de Estados Unidos a aprobar un segundo paquete de ayudas por un valor de 100 mil millones de dólares, entregados bajo un programa especial que protegerá a los trabajadores y permitirá que los tests sean gratuitos. Otra buena noticia es que las bolsas europeas abren en terreno positivo tras la inyección millonaria del BCE. París sube un 2% y Madrid un 1,49%, mientras que Frankfurt y Londres se acercan al 1%. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 42 minutos. Crucero británico afectado por el coronavirus por fin logra atracar. Información de Agencia Francesa de Noticias. El crucero británico MS Braemar, con 5 casos confirmados del nuevo coronavirus y más de 1,000 personas a bordo, atracó el miércoles en un puerto de Cuba. El barco, con 52 personas en aislamiento, incluidos los 5 casos de COVID-19, tocó tierra en el puerto de la zona industrial de Mariel, 45 kilómetros al oeste de La Habana. Desde la semana pasada, el barco de la compañía británica Fred Olsen Cruise Lines buscaba un puerto en el Caribe donde acostar, tras recibir el rechazo de varios países de la región. Los pasajeros del crucero comenzaron a ser trasladados desde el puerto de Mariel hacia el Aeropuerto Internacional José Martí de la capital. Posteriormente, desde allí, los pasajeros fueron llevados en 4 aviones con destino al Reino Unido. A diferencia de muchos países del mundo y la región, Cuba hace gala de no haber cerrado sus fronteras por la pandemia del nuevo coronavirus. La enfermedad ya deja 10 casos en la isla y un fallecido, un turista italiano de 61 años, asmático, que llegó a Cuba hace unos días con la enfermedad. El gobierno de La Habana no ha decretado cuarentenas ni suspensión de clases. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora regresó. 5:44 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Cachemira amanece bloqueada de nuevo. Vamos con información de Agencia EFE. La Cachemira India se blinda ante el coronavirus. La Cachemira administrada por la India amaneció este jueves bloqueada de nuevo por completo. Esta vez ante la amenaza del coronavirus, una situación que recuerda a la vivida hasta octubre en la región, con restricciones sin precedentes impuestas tras la retirada de un estatus especial el pasado agosto. Las autoridades han decidido bloquear la región tras haber detectado 4 casos de coronavirus, el último la pasada tarde en la capital de verano de la región, Srinagar. El comisario adjunto de Srinagar dijo que ha impuesto restricciones a los derechos de reunión y circulación bajo el artículo 144 del Código Penal, como una medida de precaución para detener el avance del virus. Asimismo, han exhortado a la gente a que salga a la calle solo cuando sea estrictamente necesario. El primer caso detectado la tarde del miércoles se trata de una mujer que llegó de Arabia Saudí el lunes pasado y quien fue puesta en aislamiento. Los otros 3 casos resultantes fueron detectados en la provincia de Jammu. En toda la India se han detectado 166 infecciones de COVID-19 y 3 muertes, según los últimos datos del Ministerio de Salud. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautivo Radio, 5:46 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora vamos con algo de música. Esto hace parte del álbum más reciente de Harry Styles, Watermelon Sugar. Música de estreno aquí en La Hora del Regreso. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Sugar. my evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 50 minutos. Esto es la hora del regreso. Vamos con el boletín del tráfico. Dirección General de Tráfico. A esta hora conectamos en vivo. Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que complican el tráfico en Álava, en la AP68, en Urkabustaiz, en sentido Bilbao. En Castellón, dos accidentes. El primero interrumpe el tráfico de la AP7 en Castellón de la Plana, en sentido Barcelona. Un segundo alcance también en Castellón, y en esta misma AP7 dificulta la zona de Almenara, en sentido Castellón de la Plana. También otra colisión en Sevilla, ralentiza la ronda S30 en Los Remedios, en sentido a la A49. Y a esta hora, dificultad en la entrada a Barcelona por la A2 a la altura de Cornellá. También mucha precaución, porque van a encontrar bancos de niebla en la zona norte del país, especialmente en Lugo, que obliga a cortar la A8 en Mondoñedo, pero también en menor medida en Cantabria, y la A8 entre Ontón y Casturdiales. Les recordamos que solo pueden realizar aquellos desplazamientos que estén totalmente justificados. El resto, luchamos en casa. Si tú estás en la ducha y de repente te pones a cantar, tú escuchas Cautiva Radio. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 52 minutos. Latinoamérica frente al COVID-19. Información de la Deutsche Welle. Ningún vuelo entrará en el Aeropuerto Internacional de las Américas de República Dominicana a partir de este jueves. El país caribeño, que registra más de 20 contagios y un fallecimiento, mantendrá la medida durante 15 días. Solo se recibirán los aviones enviados expresamente para repatriar ciudadanos de otros países o aviones de carga que garanticen suministros esenciales. Quedan suspendidos por 15 días los eventos y concentraciones de toda índole. Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos, eventos culturales, artísticos y deportivos, así como la actividad en bares y discotecas, entre otros. También se suspenden las actividades comerciales, salvo los supermercados, gasolineras y farmacias. Bolivia y Ecuador cerraron sus fronteras e impusieron el toque de queda por las noches. Los bolivianos no podrán salir de sus casas entre las 5 de la tarde y las 5 de la mañana. En Ecuador, la restricción de salida comienza a las 9 de la noche. Se suspende por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando. Chile ha sido uno de los países que más ha vacilado a la hora de tomar medidas para enfrentar la pandemia. Pero finalmente, y siguiendo el ejemplo de países vecinos, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de catástrofe. Este estado de excepción constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones, asegurar la distribución de bienes y servicios, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas. La medida entrará en vigor a partir de las 0 horas de este jueves y se extenderá en principio por 90 días, afectando las campañas en torno al plebiscito constitucional del 26 de abril. Por ese motivo, los senadores de la oposición han presentado un proyecto de ley que propone aplazar el referéndum hasta septiembre. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 56 minutos. Fallece una enfermera en el País Vasco. Información de Agencia EFE. Ayer falleció una profesional de Osakidecha por la infección de coronavirus, junto a 12 personas más en Euskadi. Una enfermera de Osakidecha que dio positivo en coronavirus y que no ha podido superar la enfermedad. Mis condolencias a la familia, a sus compañeros y compañeras y al conjunto de personas que forman Osakidecha. Osakidecha comenzó a sentir esta epidemia en uno de sus centros sanitarios, Txagorritxu. Un duro golpe que nos hizo reorganizarnos y unirnos. Hoy, el coronavirus golpea el alma del sistema, sus profesionales. Reconozco que no estábamos preparados para este golpe. Y mis palabras al conjunto de profesionales de Osakidecha solo pueden ser de reconocimiento. Por la gran labor que estáis haciendo. La sociedad lo sabe, lo reconoce y lo agradece. Eskerrik asko. Cautiva Radio, la hora del regreso. Argentina lucha contra una epidemia y una pandemia. Información de la Deutsche Welle. En Recoleta, uno de los barrios más ricos de Buenos Aires, vive Tomás Martín, un joven de 21 años, empleado bancario a punto de graduarse en administración de empresas. Tomás es uno de los 10.000 contagiados de dengue en Argentina en los últimos 7 meses. Él y dos amigos contrajeron esta enfermedad infecciosa que transmite el mosquito Aedes aegypti en la piscina de su departamento hace 3 semanas. Tomás recuerda los síntomas. Mucha fiebre, dolor de cabeza. Al principio no podían descubrir que era dengue, simplemente pensaron que era fiebre y que ya iba a bajar, pero al tiempo se dieron cuenta que la fiebre no bajaba y que únicamente era fiebre alta con por ahí picazón u otros síntomas, pero no había un dolor de garganta o algo que sea una gripe o algún virus que no pudimos haber agarrado. Ahora Tomás sufre una hepatitis por dengue, una epidemia que ya ha causado 5 muertes este año en Argentina. Más que las 2 vidas que por ahora se ha cobrado el coronavirus, que acumula unos 65 contagios. En un centro sanitario de Lanús, suburbio de Buenos Aires, la epidemióloga Esmeralda Barrera explica las diferencias de síntomas entre ambas enfermedades. Uno tiene más que ver con lo respiratorio, que es coronavirus, y otro más que ver con algo febril a nivel general. Barrera explica que hay 4 serotipos de dengue y advierte qué sucede si una persona contrae 2 de ellos. Lo que hace es poder provocar mayor riesgo de dengue grave. El dengue grave sí puede llevar a la muerte. En el municipio de Lanús, con 500.000 de habitantes, el secretario de Salud, Gustavo Cieli, cuenta que ante el coronavirus han aumentado el personal para atender emergencias, líneas telefónicas y consultorios. Y han aislado algunos para recibir enfermos. Contra el dengue están fumigando espacios verdes. La medida preventiva más efectiva es evitar el acúmulo del agua. Y dentro de eso tenemos un grupo de 57 promotores que van realizando casa por casa dentro de todos los barrios de Lanús, pidiéndole permiso al vecino para ingresar al domicilio. Cieli evalúa si la salud pública argentina está preparada para afrontar ambas enfermedades al mismo tiempo. Con el dengue sí, con el coronavirus se está trabajando fuertemente para prepararlo. La verdad que nadie está preparado para una pandemia. De hecho, ha pasado en Asia, en Europa y en parte de América. Por lo pronto, el gobierno de Alberto Fernández está enfrentando el coronavirus, suspendiendo las clases, cerrando las fronteras por 15 días y dando licencias laborales a la población de riesgo. Por la interrupción de las clases, el tránsito de Buenos Aires se ha aligerado como en verano. Antes, algunos temían salir a la calle por el dengue. Ahora, muchos temen por el coronavirus. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6:04 p.m. México se resiste a tomar medidas drásticas frente al coronavirus. Información de la Deutsche Welle. Hora pico en Ciudad de México, una de las metrópolis más populosas del mundo. Los mexicanos acuden a sus puestos de trabajo con la prisa habitual y sin ningún tipo de restricciones. En México aún se permite viajar por su territorio y entrar y salir del país. Pues no, no hay ni las formas adecuadas y creo que tampoco las personas lo estamos tomando con la seriedad que se debe de tomar. Anteriormente ya habíamos sufrido circunstancias similares y la gente solo entra en pánico unos ciertos días. Mi empresa todavía se podía controlar un poco más, estaba la vacuna y ahora no, no tenemos ni vacuna, ni medicamentos, nada. La influenza es el brote de peste porcina que azotó México justo en medio de la crisis económica, en el año 2009. Las autoridades reaccionaron con restricciones de la vida pública en la capital y en otras zonas del país. Ahora, para frenar el coronavirus, México ha decretado el cierre de las escuelas y universidades a partir del próximo viernes 20 de marzo y hasta el próximo 20 de abril, aunque algunos estados ya lo están implementando. La medida afectará a 33 millones de alumnos. También se celebraron a puerta cerrada los partidos del Campeonato de Fútbol Nacional este fin de semana. El domingo llegaba el anuncio de la suspensión de las competiciones hasta nuevo aviso. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenía una gira ese mismo fin de semana por la costa del Pacífico, en la que no se evitó el contacto con el público, a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Las críticas han hecho rectificar a la presidencia, que anunció que los actos del presidente serán ahora más modestos. El Ministerio de Salud asegura que no quieren aplicar medidas más restrictivas con excesiva antelación. No podemos o no debemos, actuando responsablemente, agotar a la sociedad. Y esta es una lección aprendida del mundo, pero también de México en 2009, cuando las distintas intervenciones después empezaron a implantar demasiado temprano porque permeó este estado de ansiedad que afectó a los liderazgos políticos. Da la impresión de que el presidente de México no quiera tomar medidas impopulares demasiado pronto. La economía mexicana ya estaba estancada antes de la llegada del coronavirus y parece que AMLO quiere evitar que el golpe económico sea aún mayor. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6:07 p.m. China no registra ningún nuevo caso de COVID-19. Información de Agencia Francesa de Noticias. China dio a conocer el jueves una buena noticia respecto al nuevo coronavirus. El gigante asiático no registró ningún nuevo caso de contagio local por COVID-19 en las últimas 24 horas. Sin embargo, sí se verificaron 34 casos originados con personas provenientes del exterior. Se trata de la primera jornada sin casos locales de contaminación desde que las autoridades locales definieron en enero los criterios del conteo. También se reportaron otros 8 pacientes muertos por la pandemia, lo que eleva el total de víctimas fatales en China continental a 3.245. Los números registrados muestran que el brote de coronavirus parece estar bajo control en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, y donde el COVID-19 fue inicialmente identificado en diciembre de 2019. Según el más reciente balance, en la actualidad hay solamente unos 7.200 pacientes que aún reciben atención médica en China por el contagio con el coronavirus. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 9 minutos, avanzamos con la información. Decenas de fallecidos en residencias de ancianos. Información de Euronews. El coronavirus sigue cebándose con los más frágiles. Al menos medio centenar de ancianos han fallecido en las últimas horas como consecuencias de brotes de COVID-19 en varias residencias de Madrid, Vitoria, Barcelona y Ciudad Real. Uno de los peores casos tuvo lugar en el centro Montehermoso de la capital española, donde murieron hasta 19. Según informan medios locales, hasta el martes los afectados no estaban siendo trasladados a ningún hospital y fallecían en el mismo centro. Se les ha dejado de la mano de Dios porque no ha habido apoyo ni de personal sanitario ni de material muy necesario para ellos. Y si hablan de medicalizar las residencias, es increíble que los dejen así. No nos han abandonado, las cosas como son. Yo lo que he visto es que la residencia estaba desbordada, porque no solo los residentes han infectado, sino mucha gente que trabaja ahí. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Portugal y Grecia se suman a drásticas medidas contra el coronavirus. Información de Euronews. 9.200 millones a empresas y autónomos. Esa es la suma total de las medidas aprobadas este miércoles en Portugal para hacer frente a las consecuencias económicas que traerá y trae ya la crisis del coronavirus. El ministro de Finanzas, Mario Centeno, y el de Economía, Pedro Siza Vieira, fueron los encargados de anunciar estas importantes cifras, que suponen un 17% del Producto Interior Bruto trimestral del país. Es hora de pensar en iniciativas para contener y tratar la enfermedad por encima de todo, explicaba el ministro de Finanzas. Pero también es el momento de garantizar el apoyo a la liquidez de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas, y el apoyo a los trabajadores y las familias, que ya sienten el impacto de las medidas que ya se han adoptado. De esos 9.200 millones, 3.000 irán destinados a líneas de crédito, mientras que 5.200 se corresponden a estímulo fiscal y otros 1.000 a iniciativas contributivas. Pero no solo Portugal. Grecia también anunció este miércoles un paquete de medidas extraordinarias, entre las que destaca la prohibición de los despidos en empresas afectadas por la actual crisis. El estímulo económico del gobierno heleno, junto al de los fondos de inversión de Bruselas, asciende a 3.800 millones de euros. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Italia reporta 475 muertos en un solo día. Información de Euronews. Resumen noticioso de Italia. 475 fallecidos en un solo día. Ese es el nuevo y macabro récord registrado en Italia, donde el número de víctimas mortales ronda ya los 3.000. Con más de 2.600 nuevos contagiados, la curva de la epidemia sigue creciendo en el país, actualmente el segundo con más casos en todo el mundo, solo por detrás de China. El número total de contagiados desde el inicio del brote supera con creces los 35.000, si bien 4.000 de esos casos ya han sido dados de alta. Las autoridades insisten a los ciudadanos en que permanezcan en sus casas, pues el riesgo de colapso de la sanidad es cada vez más real, sobre todo en la región de Lombardía, donde en las últimas 24 horas fallecieron 319 personas por COVID-19. Cifras alarmantes que dejan bien a las claras el peligro de este virus y la importancia de permanecer en casa. Desde sus balcones, los italianos siguen luchando día a día, en muchos casos con humor y música, convencidos de que solo así, cumpliendo las normas, todo irá bien. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Más de 200.000 afectados y peligran 25 millones de personas. Información de Agencia EFE. Más de 200.000 contagiados y 8.000 muertos. Es el balance que deja hasta el momento la pandemia de coronavirus COVID-19. Si la situación no cambia drásticamente y en breve, 25 millones de empleos pueden estar en peligro. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que el 80% de los casos están concentrados en Europa y el Pacífico Occidental. La OMS continúa recomendando el aislamiento, la realización de test y el tratamiento de los afectados como principales estrategias para combatir el brote. Son algunas de las medidas que tomó Corea del Sur y que, según la OMS, debe ser el ejemplo a seguir por muchos países para poder vencer a la pandemia por su rápida y acertada estrategia. Corea del Sur combinó la concienciación de su ciudadanía con la expansión de la capacidad de sus laboratorios para testar posibles casos, racionó el uso de mascarillas y practicó un exhaustivo seguimiento de contactos con pacientes en determinadas áreas afectadas. La OMS ha criticado también el uso de expresiones como virus chino para referirse a la actual pandemia del COVID-19, utilizada con frecuencia por políticos como el presidente estadounidense Donald Trump. Y recuerda la importancia de la solidaridad y del trabajo común en la tarea global de acabar con el coronavirus. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 16 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El virus coloca al ejército chino al frente de la epidemia. Información de Agencia EFE. En pie de guerra, así se ha mantenido el Ejército Popular de Liberación, encomendados a coordinar a todo China y movilizar sus recursos para hacer frente al COVID-19. La todopoderosa Comisión Militar Central, desde la que el presidente chino Xi Jinping domina las fuerzas del régimen comunista, llamó a filas al ejército una vez que su participación era ya del todo ineludible. Esta vez no se trataba de los habituales simulacros de ataque, olimpiadas militares o demostraciones de armamento, sino de transportar material y efectivos a Wuhan, la capital provincial de Hubei, donde comenzó a propagarse el brote, y una vez allí distribuir los suministros médicos disponibles. Entre ellos figura el de Huangshengshan, construido en tan solo 10 días y que se convirtió en paradigma del milagro chino y la mejor herramienta propagandística de Pekín de cara a promocionar sus esfuerzos contra el virus. Además del personal sanitario, el ejército chino comandó hasta marzo a 260 tropas y 130 vehículos de transporte para que enviasen al epicentro 8.500 toneladas de artículos para el hogar y 23.600 lotes de equipos de protección. La capacidad de China para movilizar recursos y coordinarlos no ha pasado inadvertida a los expertos, lo cual no impide que también sean críticos con la gestión de la epidemia, afirmando que el brote se mantuvo en secreto durante un tiempo hasta que el 20 de enero se lanzó la guerra contra la epidemia. No obstante, una vez que el país se puso en marcha, demostró su efectividad y cómo pueden movilizar todos los recursos disponibles, afirman expertos, y agregan que han tratado a esta batalla como una guerra, algo que los demás países deberían aprender. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos con la información de Agencia Francesa de Noticias. Los mercados del mundo se derrumban y Wall Street pasa dificultades. Información de Agencia Francesa de Noticias. En breve voy a estar haciendo contacto con Víctor Ramírez en Miami, que nos va a tener información y actualización de lo que sucede en las últimas horas. La caída de las bolsas no se detiene. Esto a pesar de los masivos planes de ayuda anunciados por las grandes potencias para tratar de frenar las consecuencias del nuevo coronavirus. En Nueva York, el Dow Jones cayó 6,3% tras perder hasta 10,9% durante la jornada. El Nasdaq, en tanto, cedió 4,70% y el Standard Poor's 500 bajó 5,18%. Los intercambios debieron suspenderse durante 15 minutos, y Wall Street anunció el cierre temporal de su célebre piso de operaciones donde se reúnen los traders para operar solamente de manera electrónica desde el lunes por los riesgos de contagio. En el resto del mundo también hubo indicadores en rojo. Tras abrir al alza, la bolsa de Tokio cerró perdiendo 1,68%. En Europa, Londres perdió 4,05%, París cedió 5,94% y Frankfurt 5,56%. En América Latina, Sao Paulo perdió 10,35% en una jornada en la que volvió a interrumpir operaciones por media hora. Buenos Aires cayó 14,47% y Bogotá 10,64%. El petróleo también volvió a derrumbarse en un mercado que sufre por sobreoferta y por una caída de la demanda mundial de crudo por la crisis sanitaria. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del... La hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo. Con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos, y hasta ahora establecemos contacto con Víctor Ramírez, en Miami, la ciudad del sol de la playa. Víctor, ¿cómo está la playa a esta hora? Cuénteme qué es lo que sucede en Florida, la ciudad del sol. Cuéntemelo. Hola, Nicky, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. Le cuento, aquí en Miami, pues es uno de los lugares donde más ha sido afectado, igual que en California y Nueva York, porque todo lo que tiene que ver con playas ha sido cerrado, todo lo que tiene que ver con bares, restaurantes, los centros comerciales, lo que llaman los grandes malls, donde el comercio está cerrado, grandes compañías, grandes empresas de muy renombre han cerrado sus puertas para evitar. En este momento estamos en un estado como de shock, pendiente qué va a pasar con las nuevas políticas que el gobierno, Trump y toda la gente pueda determinar acerca de cómo poder hacerle frente a esta crisis. Y una de las cosas importantes es que aquellos empleados que han sido más afectados, como por ejemplo los bares, los restaurantes y los cruceros, y también las compañías de aviones, van a destinar para el 6 de abril, según la última noticia, unos cheques donde les va a llegar su salario normal, como si estuvieran trabajando, y a estas compañías se tienen que comprometer a devolverles a sus empleados ese dinero pago. Pero ellos van a tener el beneficio del próximo año en los impuestos, que aquí se les llama los taxes, muy comúnmente llamados los taxes. Con esos taxes Es un recaudo que le hacen. En Colombia se llama el IVA, en España no tengo conocimiento de cómo se llama la retención que le hacen a los ingresos de los empleados, pero acá se llama taxes, y con esos taxes lo que hacen es, ellos hacen la inversión social, construyen carreteras, crean hospitales, crean también escuelas, proyectos, todo eso es un fondo que destinan para todo esto. Y en este caso, como es algo de emergencia, pues van a tener que tomar. También se están haciendo carpas móviles donde los guardias de seguridad y las enfermeras, los médicos, están tomando diagnósticos a aquellas personas que tienen el virus. Y por este lado ya se presentó un primer caso de un niño de 6 años en West Palm Beach, donde pues el niño tiene este contagio, y pues todo el mundo está a la expectativa, a la espera, porque es algo que se ha propagado más rápido de lo que la gente pensara. También están llamando a alerta las noticias, diciendo que aquellos jóvenes que están yendo a las playas están siendo muy responsables, porque ellos pueden contraer el virus. Se supone que el virus ataca a todo el mundo sin distinción de raza, edad, nada. Pero ellos han sido muy responsables y van a tomar también medidas contra los jóvenes, porque ellos creen que no les va a pasar nada. Se supone que los más vulnerables son las personas mayores o los adultos mayores, y también los niños. Por eso también todas las escuelas de los condados aquí de Miami y del área metropolitana, todo está clausurado, cerrado hasta próxima orden. Así que esas son las últimas noticias que le cuento de este lado de la Florida, desde Miami, Florida. Este fue un informe de Víctor Ramírez para la gran audiencia Cautiva Radio en España. Gracias, Víctor. Muy gentil. Bueno, estaremos pendientes y actualizando información a medida que vayan sucediendo cosas. La odisea de cruzar Europa para volver al trabajo. La dificultad de algunas personas que viven en zonas de fronteras. Información de la agencia EFE. Aceleran su regreso al país en el que trabajan por miedo a contraer el coronavirus. Son emigrantes lusos que se encontraban de vacaciones en Portugal y que ahora vuelven a países como Alemania o Francia para trabajar o simplemente para quedarse en sus casas. Al llegar a la frontera hispanolusa de Vilar Formoso y Fuentes de Oñoro, tienen que parar sus vehículos y explicar el motivo de su regreso. Los agentes de la Policía Nacional Española les ayudan a rellenar una serie de documentos que más tarde servirán para ir cruzando el resto de fronteras hasta llegar a su destino. Y es que los agentes españoles se han convertido en una ayuda clave para los emigrantes. Incluso la comisaría de Fuentes de Oñoro ha habilitado varias mesas y sillas en la zona exterior de la aduana para que los viajantes puedan cumplimentar la burocracia de la mejor forma posible. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 26 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora vamos a hacer la conexión con la BOA, la voz de los Estados Unidos de América, y Henry Llanos con el resumen informativo desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La ciudad china donde apareció por primera vez el coronavirus no reportó nuevos casos locales hoy jueves, mientras que el número de muertos en Italia estaba a punto de superar al de China en una dramática ilustración como la pandemia que ha girado hacia Europa y Estados Unidos. Italia, un país de 60 millones, registró 2.978 muertes, 475 de ellas en un solo día. A ese ritmo, se prevé que el país europeo supere este jueves los 3.249 muertos de China, habitado por 1.400 millones de personas. Naciones Unidas y las autoridades de salud italiana han señalado varios motivos para la alta cifra de muertos en Italia, especialmente su numerosa población anciana, que es especialmente susceptible a desarrollar complicaciones graves por el virus. Italia tiene la segunda población más anciana del mundo, después de Japón. La gran mayoría de los muertos, el 87%, es mayor de 70 años. La cifra de muertes en todo el mundo se acercaba a las 10.000, con más de 220.000 infecciones, incluidas casi 85.000 personas que ya se han recuperado. y no hay evidencia actual de que los gatos y los perros puedan estar infectados. Se recomienda lavarse las manos después del contacto con todos los animales. Esto protege contra otras bacterias, como E. coli y Salmonella, que pueden pasar entre animales y humanos. Para obtener más información, visite los sitios web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int, o los Centros para el Control de Enfermedades, www.cdc.gov. Este es un avance informativo de La Voz de América. Gremios de periodistas exhortan al Estado venezolano a permitir el libre ejercicio profesional para mantener informada a la población. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. A pesar de que representantes del gobierno en disputa han asegurado que los trabajadores de los medios de comunicación están autorizados para transitar en medio de la cuarentena colectiva implementada en el país, se han registrado varios casos en los que han impedido el libre ejercicio profesional de la prensa. Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, confirmó a La Voz de América los episodios que esta semana se han registrado. Se dirigía a la facilidad de trabajo y fue abordado por funcionarios del FAE. Entonces, cuando se identificó con su carnet de prensa el bloque de armas, se le fue retirado y Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Chile ha duplicado en 3 días el número de casos confirmados del nuevo coronavirus, que hoy jueves asciende a 342, por lo que el gobierno impuso una cuarentena en Isla de Pascua para mantenerla libre del virus. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana, yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio, 91.9 Madrid y Cabo.com. Seis de la tarde, 30 minutos. Vamos con el resumen de las carreteras, lo que sucede hasta ahora en las carreteras de España, boletín de la Dirección General de Tráfico. Voy de nuevo más adelante con Víctor Ramírez desde Miami. Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de varios accidentes que complican el tráfico. El primero en Álava, en la AP68, en Urkabustaiz, en sentido Bilbao, y en Castellón 2. El primero obliga a interrumpir la AP7 en Castellón de la Plana, en sentido Barcelona, y un segundo accidente en esta misma AP7, pero en Almenara, en dirección a Castellón de la Plana. También a esta hora queda cortada en Lugo por los densos bancos de niebla la A8 en Mondoñedo. Y les recordamos que aunque hoy sea festivo, en muchas comunidades tenemos que insistir, el estado de alarma solo permite realizar aquellos desplazamientos justificados. El resto luchamos en casa. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 32 minutos. Brescia, otra ciudad mártir del coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. En la unidad de cuidados intensivos de Brescia, en Italia, la saturación de pacientes por la pandemia de coronavirus ha orillado a una situación extrema: escoger a quién salvar. Algunas veces se tiene que hacer un balance entre las oportunidades de éxito y las condiciones actuales del paciente. Tratamos de dar el máximo, haciendo algo más por los que tienen más oportunidad. Mientras los médicos están exhaustos por los largos turnos, las enfermeras cubren de forma rápida las camillas a lo largo de los pasillos abarrotados. Ubicada en el corazón de Lombardía, Brescia registró el martes el mayor número de contagios en 24 horas, 382 sobre un total de 3.300 casos. El personal de salud recibe gente en condiciones críticas que llega de casa sin poder respirar y sin oxígeno en la sangre. Los mayores se enferman seriamente. Los jóvenes y adultos también enferman mucho. Los mayores y quienes tienen asociadas enfermedades se enferman seriamente. Esos son pacientes que no sobreviven. A Italia el coronavirus llegó a través de la próspera región de Lombardía, donde más de 16.000 personas resultan contagiadas y 1.640 han fallecido. La alerta reina en la ciudad y todas las personas son escaneadas en la entrada al poliambulanza, donde les toman la temperatura corporal. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 34 minutos. Italia anuncia que las medidas de confinamiento se extenderán. Informe de Agencia EFE. Mientras la crisis del coronavirus remite en China, Europa presenta un escenario completamente distinto. Italia ha prorrogado la cuarentena por lo menos hasta el 3 de abril. En un principio, el confinamiento debía acabar el 15 de marzo. El primer ministro italiano ha insistido en que hay que usar el sentido común en un momento en el que Italia lucha por impedir que el número de contagiados siga en aumento. La situación ha dejado los hospitales desbordados. Nuestro personal médico está trabajando las 24 horas del día, incontables horas para luchar contra esta increíble situación. Tengo dos mensajes. El primero es para la población general. Por favor, quédense en casa. Please stay at home. El segundo mensaje es para quien quiera ayudarnos. Necesitamos desesperadamente enfermeras y médicos, así como ventiladores y dispositivos de protección. La organización no gubernamental de CESBI nos está ayudando a través de la recaudación de fondos basada en GoFundMe. Así que, por favor, si pueden, ayúdennos. Si eres personal sanitario, eres más que bienvenido a unirte a nosotros en la lucha contra el coronavirus. Gracias por lo que puedas hacer. Una delegación de 9 médicos chinos que lograron contener el coronavirus en Wuhan han desembarcado en Italia para ayudar en la emergencia sanitaria que tiene en vilo Europa. China ya ha enviado otras 2 delegaciones previamente, una a Irak y otra a Irán. Ya hay casi 3.000 muertes por coronavirus en el país transalpino. Tan solo este miércoles se contabilizaban 475 fallecidos en un solo día. Los funerales están prohibidos y los familiares no pueden asistir ni a las ceremonias ni a los entierros. Los investigadores y el ejemplo de China arrojan algo de esperanza y muestran que el aislamiento puede efectivamente contener el virus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 37 minutos. Y avanzamos con la información. Casi 210.000 personas infectadas con el coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. Casi 210.000 personas están infectadas con el nuevo coronavirus en el mundo. La pandemia sigue transformando la vida diaria de millones de personas, obliga a confinarse en casa y ha dejado sin clase a la mitad de los estudiantes en el planeta. Según la canciller alemana Angela Merkel, la lucha contra la enfermedad constituye el mayor desafío que haya conocido el país desde la Segunda Guerra Mundial. Es ist ernst. Esto es serio. Tómenselo en serio también. Seit der deutschen Einheit. Nunca desde la reunificación alemana, no, desde la Segunda Guerra Mundial, ha enfrentado nuestro país un desafío que dependa tanto de nuestra solidaridad colectiva. Solidarisches Handeln ankommt. En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York aseguró que se está peleando una guerra y llamó a luchar contra el miedo y los falsos rumores. Este es un problema de salud, es una crisis de salud pública, pero más que eso, se los digo, peor que el virus es el miedo con el que estamos lidiando y los rumores y cómo se propagan. La Organización Mundial de la Salud alertó el miércoles que ninguna región está a salvo del virus y llamó a África a prepararse. No asuman que su comunidad no se verá afectada, prepárense como si lo será. No asuman que no los afectará, prepárense para que lo haga. Pero hay esperanza, hay muchas cosas que todos los países pueden hacer. El dirigente consideró que pese a las dificultades, el virus es también una ocasión para unirnos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:39 PM, y conectamos de nuevo con Miami, con Víctor Ramírez, al otro lado del charco, que nos hace una pequeña reflexión con el tema del coronavirus. Víctor, ¿cómo es la cosa? Otra noticia importante que tengo para Nicky y para todo el equipo de la mesa de trabajo y la gente de España es que mantengan la calma y mírenlo por un lado positivo, porque esto que está pasando es para que tomemos conciencia de quiénes somos, hacia dónde vamos y además que somos los dueños de nuestra existencia y nuestros pensamientos y nuestros actos influyen en todo lo que pasa en nuestro entorno y nuestro alrededor. Por eso, apenas pase esto, lo primero es que el mundo va a cambiar, va a ser más consciente, va a ser más dinámico su forma de actuar en el sentido de ayudar más al otro, porque el otro, si está mal, te va a afectar también a ti. Otra cosa importante es que las familias se han vuelto a unir porque tienen tiempo, lo que antes no tenían. Gente trabajando 2 y 3 empleos no tenían tiempo ni para descansar, para mirar el mundo. Si miran el cielo, está cada vez más claro porque hay menos contaminación, los ríos, todo el planeta necesitaba esa pausa, ese descanso. Así que esperemos que todo esto nos sea más conscientes y además hemos aprendido de esa pequeña o gran alerta que nos ha dado el planeta y el mundo, porque algo tan sencillo y tan simple como una gripe puede acabar con el planeta. Entonces ya no tenemos que pensar y ojalá los gobiernos recapaciten en que no se debe invertir más dinero en guerras, en construir cosas que vayan en contra del ser humano y en contra del planeta. Tenemos que cuidar, querer nuestro planeta, nuestro entorno, nuestro clima, todo esto para que el planeta respire y ojalá se pudieran tomar medidas después de esto, que cada año por lo menos una semana o 15 días todo el mundo tomara sus vacaciones obligatorias. No es que yo las quiero tomar o es que las voy a tomar o las voy a aplazar, no señor, por ley. ¿Para qué? Para que el planeta tome ese respiro y vuelva a renacer lo que estaba muriéndose, el aire contaminado, las aguas contaminadas, los ríos, los mares. Necesitamos ese pequeño pero gran esfuerzo de todos, porque entre todos podemos ayudar que este planeta sea mucho mejor. Así que eso te cuento, Nicky, para ti, para toda tu audiencia. Es bueno que recapacitemos qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder nunca más. Esto es una alerta mundial para que tomemos conciencia, para que sepamos lo que hacemos, lo que decimos y ayudemos al prójimo como siempre debió ser. Porque hay una cosa importante, nunca, nunca debemos de olvidar que somos seres humanos, pero ese ser humano ha desaparecido en nosotros por la vanidad, por aparentar, por querer tener cosas o tener más poder. Eso en este momento está revaluado, porque quien tiene tanta plata, si no puede comprar algo porque escasean los alimentos, ¿se va a comer los billetes? ¿Se va a comer la plata? ¿Cierto que no? Ahí es donde tenemos que recapacitar, ser más humanos, volver a ser humanos. Y para ello tengo una canción de Juanes que habla precisamente que es tiempo de cambiar.

Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Bueno, hoy hemos conectado con un nuevo corresponsal, Víctor Ramírez, que se conecta desde Miami, desde la ciudad del sol y la playa. Y bueno, mucha gente adulta también. Cristo Redentor de Río de Janeiro se ilumina en honor a las víctimas. Información de Agencia Francesa de Noticias. Un homenaje a los que están combatiendo el nuevo coronavirus. La estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó el miércoles con una proyección en video para reconocer a todos los países y continentes afectados por la pandemia de COVID-19. Con la frase «Recemos juntos» mostrada en varios idiomas, el arzobispo de la ciudad, Orani João Tempesta, hizo un llamado a los cristianos del mundo a unirse en oración. Descrito como el enemigo de la humanidad por la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 ya provocó la muerte de 8.700 personas en todo el mundo y se han registrado 210.000 casos en 150 países y territorios. En Brasil hay actualmente cerca de 300 contagios. En Cautiva Radio, la hora del regreso. China no registra ningún contagio local. Vamos con la información que nos presenta la agencia EFE a esta hora. Vamos con esta información. China no registra ningún nuevo contagio local por el coronavirus por primera vez desde el inicio del brote. La Comisión Nacional de Sanidad señaló este jueves que los 34 nuevos casos de contagio fueron todos importados de viajeros procedentes de otros focos de la pandemia. Asimismo, las autoridades sanitarias indicaron que se habían registrado 8 nuevas muertes por la resultante neumonía COVID-19. Todas ellas certificadas en la provincia de Hubei, en el centro oeste del país y epicentro del brote. Estos datos sitúan el total de fallecidos en 3.245, entre los 80.908 infectados diagnosticados desde el inicio de la pandemia, de los que 70.420 respondieron positivamente a tratamiento y fueron dados de alta. Así, el número de contagios activos en China a día de hoy es de 7.273. Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso desde Madrid, España. 6 de la tarde, 52 minutos. Y vamos a recordar algo que sucedió un día como hoy, una efemérides. Un 19 de marzo, pero de 1953, nació Ricky Helton Wilson. Fue un músico estadounidense reconocido por haber sido uno de los miembros de la banda The B-52s. Nacido en Athens, Georgia, Wilson era hermano de una de las cantantes de la banda, Cindy Wilson. The B-52s fue fundada en 1977 cuando Ricky, su hermana Cindy, Kate Pearson, Kate Strickland y Fred Snyder improvisaron una sesión de jam en la residencia de Owen Scott. El 12 de octubre de 1985, a los 32 años, Wilson murió por complicaciones relacionadas con el VIH tras la grabación del cuarto álbum de estudio de la agrupación, Bouncing of the Satellites. De acuerdo con Kay Strickland, el álbum estaba listo antes de la muerte del Wilson, con un diseño de portada aún sin decidir. Una ilustración de Kenny Sharp fue finalmente escogida. Adicionalmente al trabajo con The B-52s, Wilson tocó la guitarra en la canción Breaking in My Heart del grupo Tamburlaine en 1979 y fue la única grabación registrada por el músico en colaboración aparte. Y hoy los vamos a recordar, en especial a Wilson, con este clásico de 1989 que recupera un poco ese sonido del New Wave, de la nueva onda. B-52s con Love Shack. Sube el volumen, Víctor. Love Shack, baby, love. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Así llegamos al final de esta hora del regreso. Agradecimientos. Ah, espere, antes de irme, Adolfo me mandó información acerca de Neymar. Vamos a escuchar la información. Adolfo, ¿cómo fue la cosa? Estos momentos en que el coronavirus está limitando el movimiento de los jugadores a diferentes partes del mundo, inclusive obligándolos a estar en confinamiento, es Neymar el que parece ser que se ha escapado de Francia y se ha ido para Brasil. Y es que Francia, que se sumó ayer a las medidas restrictivas de movimiento por culpa del coronavirus, obliga a los ciudadanos a presentar un certificado oficial para poder moverse por las calles. Recordemos que va engrosando su lista de damnificados por el virus, que se inició en China. Y ya Francia cuenta con 7.652 contagiados y 148 muertos. Obviamente, esta medida también salpica a todos los grandes del fútbol, que desde hace unos días se apoyan en las redes sociales para mostrar su día a día. Y aunque ayer fue el primer día de cuarentena real, lo cierto es que los jugadores del PSG llevan ya unos días haciendo vida en sus respectivas casas. La mayoría de los jugadores siguen el plan de entrenamiento de hora y media al día impuesto por el cuerpo técnico gracias a bicicletas estáticas o cintas de correr. Pero algo ha llamado la atención de la prensa francesa, y es que hasta ahora nada se sabía de Neymar, un futbolista que se vuelca a su